Clásicos seleccionados. Clásicos seleccionados. Música de colección. Clásicos seleccionados. Con Lucas Matías Pereira. Sábados y domingos, de 20 a 22, por FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa de Ituzaingó.